será el niño Dios. Pero el niño no abre sus ojitos, aunque ya en el cielo brilla el sol. Suenen campanas, suenen campanas, despierten al niño, llegó la mañana. Suenen campanas, suenen campanas, despierten al niño, llegó la mañana. Cantan en las ramas los jilgueros, canta un gallito en el portal, cantan angelitos en el cielo, y Jesús no quiere despertar. Suenen campanas, suenen campanas, despierten al niño, llegó la mañana. Suenen campanas, suenen campanas, despierten al niño, llegó la mañana. Alzalo María entre sus brazos, moja su carita y por fin el niñito Dios abre sus ojos, ríe y se vuelve a dormir.